Creía que todo iría bien, que nos veríamos envejecer. Creía que todo iría bien, todo iba bien. No hay tiempo, mi amor, no sale el sol en este cuarto. Sintiendo lento, contradicción, pensando en alto. Sé que no es tan fácil aprender sin descender. Quiero liberarme ya, gritar y correr. Si me caigo, levanto, me miro al reflejo, solo escucho mi voz. Y si quieres vivir como en tu propio sueño, consíguelo. Como en tu propio sueño, consíguelo. Oh, oh.